Thank you. Over us.

Thank you. telephone line. Feel you sometimes, but I come away. Cause I Thank you. We'll be right back. Yo te oigo en un programa especial y me pongo a cantar tu sinfonía. Ya no puedo cambiar de estación y así me pasa la vida. Me encierro en una caja de tabaco a esperar, por eso tengo olor a cohiba. Pasan los días y no puedo probar ninguna otra melodía. Que me falta no es un chiste, es verdad, no es por gusto mi vocación de artista. Un día la radio se va a reventar y me pondré a cocinar. Comer es lo que quiero y solo veo un sofá y remo y nunca llego a la orilla. Me entran ganas de cagar en un bar y ahí viene la policía. Mala, déjame vacilar. Ven y súmate a esta actividad cultural donde los niños son monstruos con pelos que me quieren capar. ¿Qué punto? Soy un punto, una mascota, un refrán. Soy un paranoico total. Y si tú quieres comer algo mejor, yo soy tu masa de pan. oigo Beethoven, yo te oigo Beethoven, yo te oigo Beethoven, te oigo Beethoven, yo te oigo Beethoven, yo te oigo Beethoven, yo te oigo Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven. Roll over Beethoven. Roll over Beethoven. Roll over Beethoven. Roll over Beethoven. Yo vivo en el dark side of the world.